Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una nueva emisión, la número 550 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, quien precisamente, y hace no muchos días atrás, le ha dirigido una exhortación al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el cierre de una unidad de desintoxicación del Hospital Mercante. Está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, que es la titular del área de salud y educación, entre otras cuestiones decisivas que atiende esta defensoría, a la que le agradecemos que esté aquí y que nos cuente un poco qué implica el cierre de esta unidad en términos concretos respecto de la atención de enfermos adictos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Omar? La verdad que este es un tema que nos trajo justamente la gente de José C. Paz, que es la localidad donde está ubicado el Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante, que contaba con una unidad de desintoxicación para adictos a cualquier tipo de sustancias, uh-huh, alcohol, drogas, legales e ilegales, de las otras, sí, y de las otras. La gente estaba muy preocupada porque esta era la única unidad de desintoxicación con personal preparado para atender estas situaciones de crisis. Y en diciembre del 2009 aparece una orden de que se le da al hospital para que cierre la unidad. La gente se resiste a esto, ocupa la unidad en forma totalmente pacífica. Tampoco hubo nunca de parte del hospital una situación de intento de desalojo ni nada por el estilo. Ocupa la unidad en procura no solo de reabrirla, sino de poner a la luz el tema del tratamiento de los adictos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tomamos esta denuncia, hemos recibido a la gente, no solo a los profesionales que trabajaban en esa unidad, sino a la gente del foro, que es un foro de la comunidad, y luego fuimos al Hospital Mercante a visitarlo y particularmente a ver esta unidad de desintoxicación. Previo a hacer toda esta visita, te aclaro que nosotros habíamos pedido informes, como solemos hacer, sí, para conocer la respuesta oficial a los organismos oficiales involucrados, sin que hasta ese momento hubiéramos recibido respuesta de ninguno de ellos. En esa oportunidad, además de hablar con la gente del foro, recorrer el hospital, ver cuáles eran las necesidades, etcétera, tomamos contacto con la dirección del hospital, que era uno de los lugares a quienes le habíamos pedido informes y tampoco nos había contestado y tampoco nos contestó. Uh-huh. En definitiva, tuvimos esa charla, obtuvimos un compromiso de que nos iban a contestar por escrito, pero no se concretó. La realidad es que esta decisión del cierre de esta última unidad que quedaba abierta, porque había un antecedente en el hospital Evita de Lanús, que también se desarticuló la unidad de desintoxicación, proviene de un acuerdo que se habría hecho entre los ministerios provinciales de Salud y Desarrollo Social, delegando la cuestión de las adicciones al Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto la Secretaría de Atención de Adicciones, que depende de Desarrollo Social, era la que debía hacerse cargo de esta cuestión. Evidentemente la reacción social fue muy importante y muy contraria a esto, porque evidentemente si había un programa y un plan distinto, diferente al que se venía llevando para la atención de las adicciones, las autoridades nunca lo revelaron de manera clara, de manera que la comunidad no se confundiera, no tuviera una percepción distinta. Y además lo cierto es que primero se cierra la unidad de desintoxicación y el convenio que se suscribe entre ambos ministerios se hizo casi 3 meses después, en marzo de 2010. Por lo tanto, esta situación y la preparación del personal, es decir, no cualquier persona, cualquier profesional o no profesional o técnico dentro de un hospital está preparado para asistir a un adicto en estado de crisis. Uh-huh. Entonces, la preparación del personal también se hace durante el año 2010. Quiere decir que si, como después supimos por otros, o sea, por informes que obtuvimos por otras vías, que la intención es que en cada uno de los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, en las guardias, se pudiera atender a adictos que se presentaran en estas condiciones para luego ser derivados a otros lugares para su atención o para internación o para lo que fuere, la gente no estaba preparada. Es decir, una guardia está preparada para muchas cosas, pero no le podemos pedir que pueda controlar a un adicto en tanto está atendiendo a una criatura que llegó con algún otro padecimiento, una persona con una crisis cardíaca, respiratoria, lo que fuere, en el medio de la contención que necesita un adicto en estado de crisis. Vuelvo a repetir, no es una persona que va a decir yo me quiero rehabilitar por mi abuso de alcohol, drogas o lo que fuere, sino que es una persona que llega sin control. Entonces, a la manera de los pacientes psiquiátricos. Exactamente, porque terminan, de acuerdo con el listado que sobre estos temas de salud hace la Organización Mundial de la Salud, este tipo de padecimientos está contemplado dentro de las patologías psiquiátricas o junto con las patologías psiquiátricas. Visto todo este panorama y siendo que llegó un momento que la gente se retiró de la unidad de desintoxicación porque no pudo sostener la ocupación, que si bien, vuelvo a repetir, era pacífica, no la pudo sostener porque estábamos hablando de más de 150 días de ocupación de la unidad. Bueno, nosotros con todo esto a la vista volvemos a detectar algunas disfunciones que lamentablemente son más habituales de los que uno quisiera. Es decir, hay organismos involucrados con distintas obligaciones o responsabilidades que no terminan articulándose para funcionar de una manera más aceitada, con mejores resultados. Esto no implica un juicio de valor respecto de la nueva forma o nuevo modelo de atención para adictos de ninguna manera, pero evidentemente no se pueden desarticular los recursos existentes antes de contar con todos los medios de articulación del nuevo recurso. Claro. Entonces, el defensor, en base al informe que nosotros le acercamos, decidió exhortar al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, de donde depende esta subsecretaría de atención de adicciones, a que resuelva adecuadamente la situación de los adictos, cuya punta de lanza fue este conflicto que se sucedió en el Hospital Mercante. Después exhortamos a la propia subsecretaría para que proceda a la debida organización de los servicios, la preparación del personal y todas aquellas cuestiones colaterales que son inherentes al tratamiento de una cuestión tan importante como lo es la atención de las adicciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Y después pusimos, por supuesto, estos pedidos, estos exhortos en conocimiento de todas aquellas de todos aquellos organismos o dependencias que fueron llamadas también a través del pedido de informe a dar su testimonio. Tengo que decir que de los organismos que nosotros llamamos para dar informes, uno de los que nos proporcionó informes y fue un informe muy favorable a la actividad que estaba desarrollando esta unidad de desintoxicación del Hospital Mercante, la Secretaría de Salud del municipio de José C. Paz nos respondió, y también nos respondió la Secretaría de la Subsecretaría de Adicciones, la cual se encuentra directamente involucrada. No así ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el director del Hospital Mercante, que además me dijo a mí, por eso puedo repetirlo, que necesitaba el espacio que estaba ocupando esta unidad para atender a pacientes agudos, porque son agudos los que atiende este hospital, que la verdad que en esta, por cuestiones estacionales, estaba rebasada la capacidad del hospital, con lo cual era muy atendible lo que este director nos estaba diciendo. Lamentablemente nunca lo puso en blanco sobre negro, lo cual hubiera colaborado, hubiera dado otros elementos. Estos elementos que los funcionarios no nos dan, nosotros debemos procurarlos de otra forma, a través de información secundaria, que gracias a Dios estaba a disposición. También había mucha información que nos habían acercado los propios interesados, pero creemos que se ha puesto sobre la mesa un tema, no sé si ha tenido la trascendencia que merece, pero un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad y de la ciudadanía dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ni más ni menos, estamos totalmente de acuerdo. Incluso le recordamos al oyente medio, si está medianamente informado sobre estas temáticas, que si hiciéramos una tabla comparativa y observáramos las curvas que representan cada cosa, la del consumo de drogas aumenta, y si se producen cierres de unidades de desintoxicación como esta, la curva de atención va a bajar. Por lo tanto, se da exactamente la paradoja de que a mayor necesidad, menor disponibilidad de atención. Exactamente. Y aprovecho el espacio que vos nos ofreces tan generosamente siempre para decirte que sería bueno que la ciudadanía que esté interesada en estos temas recorra la página, la nueva página del Defensor, que es www.dpn.gov.ar, y allí, además de la información general de las actividades del Defensor, en la mano izquierda va a encontrar un ítem que es salud y educación, y allí se publican la mayoría de los trabajos que hacemos en el área. Está publicado completo este informe sobre las adicciones en la provincia de Buenos Aires, así como otros muy interesantes. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias como siempre. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.